Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un programa de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Programa número 21, creo que es el programa 12 que hacemos ahí de manera consecutiva sin ningún corte, así que va, bacán por eso. Estamos aquí transmitiendo como siempre, como de costumbre, aquí a las, como siempre, a las 16 horas, aquí por Radio Casa de la Cultura, en este martes 22 de junio del 2021. Estamos ya prácticamente finalizando el mes. Estamos también en un día después de lo que es conocido aquí como el Inti Raymi, esta celebración ancestral de los pueblos originarios de este territorio. Así que un saludo para toda esa gente de esas comunidades que tal vez ahí nos esté sintonizando. Así que bueno, ahí arriba esa fiesta del sol, y que nunca se pierda esta tradición milenaria. Así que bueno, eso, unas palabras también por esa fiesta ancestral. Bueno, para esta tarde tenemos un programa especial. A los tiempos estamos aquí con alguien, con invitados aquí en el set de Frecuencia Subversa. Estamos aquí con una invitada súper especial, una activista trabajando ahí con varias organizaciones, especialmente con los movimientos transgénero. Ya nos sabrá decir ella mismo de qué es lo que se trata. Así que bueno, estamos en esta tarde con una compañera, Noa Fuentes, socióloga ahí de la Católica, si mal no me equivoco, ¿no? Entonces, bueno, así que Noa Fuentes, nuestra invitada para esta tarde. Como les decía, nos transmiten los 9:40 AM de Radio Casa de la Cultura, y me olvidaba también de los compañeros de Radio La Conquista del PAN, que nos retransmiten por la señal online de Radio La Conquista del PAN.ar, esto los días jueves a las 17 horas de Ecuador, 19 horas de Argentina. Así que bueno, eso, y también por nuestra fanpage de Facebook, que ahí sale en vivo y en directo y simultáneo, y también por nuestro canal de YouTube. Así que bueno, primero, antes que nada, le doy el paso y el saludo a Mateo. ¿Qué más, Mateo? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal, amigos, amigas de Frecuencia Subversa Radio, la gente que nos escucha a través de los distintos canales, sea en la amplitud modulada de los 9:40 AM a través de www.radiocce.com, o en nuestra retransmisión en la región de Buenos Aires, Argentina, en el sur del continente, los días jueves a través de www.laconquistadelpan.com.ar. No se olviden también de encontrarnos a través de las distintas plataformas y redes sociales, como lo es nuestro canal de YouTube y también nuestro Facebook Live, que es donde se transmite semana a semana nuestra programación. Gracias a toda la gente que hace posible que lleguemos a ustedes, que nuestra voz sea escuchada en los distintos lugares del territorio. Y nada, pues súper contento acá por tener a nuestra invitada Noa Fuentes acá de vuelta, porque hace 5 años fue el último encuentro que tuvimos acá en Frecuencia Subversa Radio, esta vez en un espacio virtual, en ese momento, el día 19 de enero de 2016, si no estoy mal, nos encontramos con Noa Fuentes por primera vez. Ahí estaba en calidad de egresada, de estudiante de sociología. Ahora nos encontramos ya con que este trámite ya se logró, y en eso vamos a conversar también sobre accesos, sobre la posibilidad que ha tenido Noa de realizar todo su trabajo activista, militante, desde su experiencia, desde su vivencia, desde su muy valiosa presencia dentro de este mundo, puesto que su actividad y sus distintos proyectos ha logrado transformar realmente la realidad de las personas trans acá en la ciudad, en el Ecuador, y nada, pues con eso darle paso a Nua para que nos salude esta tarde en este programa número 21 del sexto año de Frecuencia Subversa Radio. Muchísimas gracias por la invitación. Como dijo Mateo, ya había estado en una temporada anterior aquí y para mí siempre es chévere poder volver, y más aún con los espacios que están interesados en generar voz en estos temas que a veces no se los ve mucho desde los medios tradicionales, o que se los ve, pero se los ve a veces de una forma morbosa y sin pensar en temas importantes como qué es lo que está haciendo la comunidad, qué es lo que necesita, cuáles son las luchas sociales. Entonces, eso primero decir. Segundo, efectivamente, ya soy socióloga y bueno, eso también ha sido bastante interesante en el sentido de que me ha permitido también generar un poco de trabajo dentro de mi área profesional, y como socióloga también me ha permitido específicamente pensar el tema de lo trans y de los derechos, y eso es bastante, bastante interesante, aunque tengo que decir que no es exactamente el común, ¿no? Es importante mencionar que yo, bueno, soy una persona también, una persona trans, ¿no? También. Y también me gusta enunciarlo en el sentido de que, primero que nada, somos una población muy invisible en términos de política pública o importancia social, ¿no? Entonces, eso también nos pone en unas situaciones muy complejas de llevar, de acceder a ciertos derechos o de incluso reclamar ciertos derechos del Estado, porque como se tiene esta idea de minoría, la idea de minoría social puede ser un concepto un poco cruel para las poblaciones que viven vulnerabilidad, porque también es una forma de silenciarnos, decirnos que no importamos o que nuestros problemas no importan. Entonces, para mí es importante visibilizar eso. Y también porque no hay muchas personas trans que hayan podido finalizar la universidad ni que estén ahora, por ejemplo, en un trabajo formal. Ese no es el común de las personas trans. Hay un grueso de la población trans que todavía tiene una dificultad para acceder a un montón de derechos, incluyendo el derecho a la educación y el trabajo, ¿no? De hecho, aún en Latinoamérica, un gran número de personas trans. Y hago esta separación de las personas trans con el colectivo LGBT, porque si bien siempre se habla de el LGBT, la realidad de las personas trans es diferente y a veces es invisibilizada por esta idea conjunta del LGBT. Las personas trans en Latinoamérica todavía tenemos muchas dificultades de acceso en el trabajo y en la educación, y eso hace que muchas personas trans, especialmente mujeres trans, transfemeninas, no tengan otra opción que el trabajo sexual para sobrevivir, ¿no? Y esto también es algo que lo pudimos ver en la pandemia, ¿no? O sea, muchas mujeres trans en el momento de necesitar sacar sus ingresos y debido a las restricciones, también no podían realizar trabajo sexual. Entonces, hay un montón de cosas que decir sobre este tema. Bueno, principalmente quería un poco mencionar eso. Es importante visibilizar que todavía falta acceder a un montón de derechos, que si bien la idea del LGBT nos ayuda a pedirle algunos derechos a la sociedad, en sí esta idea del LGBT no siempre refleja todas las necesidades o todo lo que vivimos al interno, ¿no? Y quiero poner un ejemplo muy claro, ¿no? Hace no más de un año se habló mucho del matrimonio igualitario y yo veía bastante algunos activistas de Guayaquil, por ejemplo, que hablaban de el logro del matrimonio igualitario como un logro que nos convertía en sujetos de derechos, personas ante la sociedad. Yo no digo que el matrimonio no sea un derecho válido. Soy un poco crítica con el matrimonio en sí, pero me parece válido que hay un grupo que lo busca de manera igualitaria. Me parece perfecto. No obstante, yo creo que a las personas trans nos falta un montón de acceso a derechos, que a veces la idea del matrimonio es algo que queda en la superficialidad de lo que buscamos, y, o mejor dicho, cuántas personas no tienen tiempo para pensar en el matrimonio cuando su necesidad diaria es el qué voy a comer, cómo voy a, dónde voy a dormir, cómo voy a hacer para afrontar esta pandemia, etcétera, ¿no? Entonces, un poco eso para ir diferenciando por qué es la importancia de hablar de derechos de personas trans y por qué yo como persona trans también me visibilizo y como socióloga, como profesional también y activista intento realizar este trabajo para apoyar que este panorama mejore, ¿no? Sí, bueno, bacano esas primeras palabras, pero que has topado bastantes temas, ¿no? Nos decías que uno de las primeras cosas que puse más atención fue este acceso a la educación, ¿no? Para la educación superior. ¿Te gustaría, no sé, contarnos con tu experiencia, o sea, cómo fue tu paso brevemente ahí por la universidad, así como persona trans? O sea, ¿cuáles fueron las dificultades? Y bueno, al final, ¿qué se sintió conseguir eso, ¿no? El ansiado título. Está apagado el micrófono. Ahí está. Bueno, quisiera decir que yo realmente considero que tuve mucha suerte. Sí, tuve algunas dificultades y barreras, incluso en algún momento por realizar mis procesos personales. Me vi como empujada a salir de mi casa, a irme a vivir sola, no porque me botaron, sino porque simplemente no podía hacer mi vida ahí. Y por un segundo sí se me aplazó, por ejemplo, el tema de la tesis, y me pasé más tiempo, tuve una prórroga y cosas así que luego también redundaron en gastos que tuve que afrontar. Y también el tema de que, bueno, ya como estaba un poco atrasada, tuve que coger algunas clases y tuve que hacer como un montón de cosas para, bueno, los cogí como en otras generaciones, en otros espacios, en otras facultades, y fue como un poco más fácil, por así decirlo, afrontar temas de discriminación, pero sí fue algo como bastante complejo y que de alguna manera también algunas profesoras me ayudaron en el tema de cambio de nombre y para afrontar un montón de problemas burocráticos, administrativos que tienes que hacer. Yo lo quiero mencionar así porque sí fue difícil, o sea, en el sentido de que tuve que pasar algunas cosas, pero fue muy afortunada en el sentido de que me ayudaron estas personas, de que pude realizar este proceso de una manera, se puede decir, tranquila, porque igual mis profesoras, algunos profesores me dieron ese apoyo, ¿no? Decir que si pasaba algo, igual siempre estaban ahí para escucharme. Entonces yo creo que primero que nada quisiera como resaltar un poco el papel de algunas profesoras que sirvieron bastante para que yo pueda finalizar ese proceso, porque dado a cómo sucedieron las cosas hubiese sido muy fácil que yo deserte el proceso y lo deje ahí, como les pasa a un montón de personas trans. Y otra cosa que sí quisiera señalar, que también es que sucede, que no es el común general de muchas personas trans. O sea, sí hay, por ejemplo, actualmente hay dos compañeros que recién se graduaron de la Universidad Central, ¿no? Y justamente realizaron su proceso de cambio de nombres. Y la una persona tuvo que hacer un proceso de acción de protección en la instancia judicial para que le den su título, porque no le querían dar su título por el haber cambiado de nombre. Otro amigo, en cambio, sigue con el proceso a la central, le sigue pidiendo papeles, actas juramentadas, un montón de papeles, y con esto no le dan el título, y a pesar de haber cumplido todos los procesos, no le dan el título. Entonces no puede ejercer, no puede trabajar en ese sentido, y todo este proceso se le ve sumamente complicado, ¿no? Eso teniendo en cuenta que son personas que de alguna manera logramos terminar la universidad. Hay otras personas que los ambientes son mucho más hostiles, que no logran terminar la universidad por temas de discriminación, acoso, violencia, y algo muy parecido sucede en los ámbitos educacionales secundarios y primarios, ¿no? En el secundario es muy común también de que hay ese tipo de acoso, violencia, que hace que muchas personas trans salgamos, no terminemos del colegio, no terminemos la universidad, y luego eso se repliega cuando una persona es mayor, ya no tiene opciones laborales, no tiene, encima tiene una carga de discriminación al acceder al trabajo por persona trans. Entonces eso ahí entiendes por qué hay algunas personas trans y algunas muy jóvenes, y eso sí es muy preocupante, que están en la calle trabajando como en el trabajo sexual. Y no es porque simplemente es una casualidad que esté ahí, sino porque esa persona tuvo que pasar por una serie de violaciones de derechos, de falta de acceso a derechos para estar ahí en la calle. No es que es una coincidencia, es una serie de circunstancias que la puso ahí. Entonces, en ese sentido, yo digo, hoy en día las personas trans tenemos una serie de experiencias variadas, ¿no? Como la mía, que sí terminé la universidad, sí tuve dificultades, no pude terminar tan rápido, tuve que salir de mi casa, hacer algunas cosas. Otros como mis compañeros que terminan y los procesos administrativos no le dejan finalizar y obtener su título, y otras personas que simplemente por el acoso, la discriminación y violencia no logran terminarlo, ¿no? Entonces es un poco así, y no tenemos que ver nuestras experiencias como tan únicas, o sea, no tan heterogéneas, sino homogéneas, sino son bastante diversas, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaría un poco señalar, o sea, al hablar de mi experiencia, porque también siento que, si bien tuve conflictos y dificultades, sí fui bastante suertuda y privilegiada en un sentido, ¿no? Entonces, también es algo que quiero señalar. Y, Mateo. Bueno, sí, yo creo que en cierta manera eso te ha permitido poder ayudar a otras personas que están como en mayor vulnerabilidad. Creo que eso también se debe señalar, ya que por ahí vimos en redes que tú también estuviste motivando, por ejemplo, lo que mencionabas en contexto de pandemia, que se pueda hacer llegar una ayuda a gente que no podía trabajar, ni siquiera salir a la calle por las medidas ni nada. Entonces me parece interesante que a través de eso también podamos como conversar sobre la accesibilidad a la salud, que ha sido como algo, un eje trascendental en este contexto de pandemia, ya que mucha gente realmente del común denominador, se podría decir, ahora ve que es no poder tener acceso a la salud, ¿no? Y teme realmente, y creo que eso es un tema que con la comunidad trans ha estado latente, y es algo que, por ejemplo, no sucede, o no sé si sucede con tanta frecuencia con otras partes de la comunidad LGBT, sino que recae exclusivamente sobre los cuerpos y cuerpas diversas, ¿no? Se podría decir, ¿cómo más o menos ha sido este tema, o qué lectura le das tú, ¿no? Bueno, justo como decía Mateo, en época de pandemia, en Proyecto Transgénero, que es la organización que yo presido ahorita como directora, y que es una organización con ya 19 años de trayectoria en el campo del transfeminismo, o sea, es una de las primeras organizaciones que viene con este tema aquí en Ecuador, para nosotros fue como muy importante ver la vulnerabilidad de las personas trans y cómo dar esa atención. ¿Por qué? Porque no había esa respuesta desde las instancias gubernamentales. Porque incluso a veces desde las instancias gubernamentales no se entendía por qué una persona trans puede llegar a ser vulnerable. Y eso simplemente hacía que se ignoren a muchas personas dentro de los listados de, por ejemplo, ayuda humanitaria, bonos, etcétera, ¿no? Entonces, yo ya he mencionado un poco, o sea, de creo que por qué existe vulnerabilidad en la población trans y por qué también es una responsabilidad social, ¿no? El hecho de que una adolescente trans no pueda terminar su colegio, o un joven trans no puede terminar la universidad por acoso, discriminación o violencia, o por trámites administrativos, es una responsabilidad indudablemente de las instituciones y del Estado, ¿no? O sea, no es culpa de esa persona, sino hay una responsabilidad en el acceso al derecho, ¿no? Entonces, una de las cosas que vimos mucho en esta pandemia fue que muchas personas simplemente ya tenían primero dificultad para acceder a la salud, y ahora con el tema de la pandemia tenían este problema, este peligro de literalmente morirse, ¿no? Y yo quiero señalar que si bien muchas personas trans sí se vieron afectadas por el tema del virus y fallecieron. No todas las personas que fallecieron fueron por el tema del virus. También había muchas porque tenían vulnerabilidad en su estado de salud y eso, y como estuvimos en un estado, en un momento donde todos los sistemas de salud no tenían abasto, no tenían recursos, eso simplemente hizo que incluso las personas que ya tenían enfermedades preexistentes se agravaran y terminaran a veces falleciendo por temas de salud no relacionados al COVID, sino a la falta de atención médica y respuesta que había, ¿no? Entonces eso hay que pensarlo. También dentro de la comunidad LGBT, yo ya lo decía, hay una diferencia abismal sobre el común denominador, por ejemplo, que existe en hombres gay y el común denominador que existe en personas trans. Y eso lo podemos ver tranquilamente, por ejemplo, hay una encuesta del INEC que habla de población LGBT. Y es increíble porque en una parte señala que hay un grueso de la población que está como en clase, en un acceso de clase media y un poco así, o sea, de clase media, mejor dicho. Y uno cuando lee ese dato se pierde, ¿no? Porque dice, o sea, como la población LGBT está así, no, pero es porque sí hay ciertas personas, hombres gay, mujeres lesbianas también, que están en otras clases sociales, y hay un grueso de la población trans que está, en cambio, en el sector abajo de la escala social. Entonces, ahí se necesitaría primero información más detallada, que eso es lo que no tenemos y lo que se le ha pedido al Estado constantemente, pero sí hay que pensar también en esta diferenciación, ¿no? Entonces, eso también, pensar que dentro de la población LGBT sí hay un sector que también es seropositivo, y eso también es algo que los hace vulnerables en momentos donde hay falta de acceso a la salud, como lo pasó en la pandemia, ¿no? Entonces, en sí ya es complicado ser una persona trans, imagínate ser una persona seropositivo, imagínate vivir una pandemia donde el sistema de salud no tiene abasto. Entonces ahí hay un montón de factores que generan un montón de problemas y vulneran a las personas trans y LGBT en general, que no tienen acceso, se encuentran en una clase social de bajo acceso económico, ¿no? Entonces, es así, también hay que tener una visión de clase, yo pienso, para analizar el tema LGBT, y especialmente para ver los problemas trans, ¿no? Como el tema del trabajo sexual, que es algo que no se lo puede dejar a un lado, y por ejemplo, el tema de la falta de acceso. Así es, y bueno, creo que importantísimo lo que has mencionado, ¿no? Porque creo que es todo un conjunto de elementos de ahí que con los cuales ustedes se han tenido que enfrentar, ¿no? Primero creo que estos prejuicios sociales, y justamente eso es lo que te quería preguntar desde tu anterior intervención, ¿no? ¿Por qué crees tú que no se ha podido avanzar en ese sentido, ¿no? Y estamos en el año 2021 y veo yo que todavía se siguen manteniendo esta serie de prejuicios, básicamente, ¿no? Y tú me hablabas de esta cuestión de estas instituciones, de estos entes burocráticos que a veces no toman en cuenta este sector de la población. Tú, como activista, ¿cómo ves eso y cómo ha sido quizás su accionar organizativo para tratar de enfrentar estos comportamientos, ¿no? Como tú decías, compañera de la central, todavía siguen ahí nuestros compañeros ahí por titularse como ellos son, ¿no? Entonces, dinos, o sea, cómo tú ves esta cuestión. Está apagado el micrófono. Yo hablé un poco del tema de la minoría justamente para intentar ilustrar un poco este tema, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando un candidato hace campaña y está armando su plan de gobierno, ¿por qué nunca piensa en algo de la población trans, ¿no? A pesar de que es bastante vulnerable, ¿no? Y eso es porque en términos políticos, primero, no representamos mucho, o sea, somos una minoría en términos cuantificables, o sea, no somos muchas personas y eso es verdad, pero nos olvidamos que la política pública no está creada, se supone, en teoría, no está creada para una mayoría, una minoría, sino para atender a todos y todas en base también a nuestras necesidades y dificultades, ¿no? La misma Constitución habla de una importancia hacia las poblaciones que viven igualdad, donde viven desigualdad, discriminación y violencia, ¿no? Entonces, eso lamentablemente no ocurre, ¿no? Ahí la mayoría de la visión social, la visión en la política pública y la política se queda como en este análisis externo donde lo piensa, nos piensa como una minoría, donde igual por último no, como que no es importante, porque igual también las leyes que salen para promover cualquier tema de nosotras es polémica, ¿no? Es una polémica a nivel social, desde los lados conservadores. Entonces, en ese sentido, para muchos políticos es mejor dejarlo ahí, evitarlo, ¿no? Muchos políticos y funcionarios. Ahora, yo mentiría si dijera que no ha avanzado bastante la manera de ver el Estado en comenzar a aterrizar ciertas cosas, como por ejemplo que ahora la política pública sí incluye algunos términos como orientación sexual, identidad de género. Pero eso no es suficiente todavía, evidentemente. O sea, sí comienza a haber leyes, comienza a haber normativa, pero también debe haber ejecución de esa normativa, debe haber acciones y proyectos que apliquen esa política pública, o al menos eso se supone que debería ser, ¿no? Entonces, como eso no generalmente no sucede, lo que queda es el espacio de los movimientos sociales, y eso es algo que no solamente sucede en la población trans, sucede en los movimientos de mujeres, sucede en un montón de movimientos, ¿no? Que es la autoorganización, que es cuando ya no tenemos respuestas, por ejemplo, en temas de violencia, o no tenemos, como pasó en la pandemia, que no llegaba gente, no había donaciones, no había bonos para personas trans en estado de vulnerabilidad, entonces tuvimos que armarlo nosotros, ¿no? Entonces armamos un proyecto donde invitamos a la gente a donar, recogemos donaciones de instituciones, de empresas de comida, etcétera, y luego con eso comprábamos, ordenábamos kits, íbamos y entregábamos, ¿no? Y lo hicimos por alrededor de ya, ahorita ya creo que cumplimos como ya 10 meses que va del proyecto de Puente Solidario. Y ese ha sido como un método que nos ha tocado sobrellevar, o sea, por mucho tiempo, ¿no? O sea, y eso es algo que mucha gente de población civil, mucha gente que está dentro de los movimientos sociales te va a decir qué pasa, ¿no? Cuando el Estado no da, cuando las instituciones no abastecen, generalmente nosotros intentamos generar como medidas de contingencia o que nos ayuden a paliar esa realidad. Ahora, evidentemente, esto no soluciona todo el problema y bueno, yo sí creo que por eso una de las partes que también es importante es, o sea, exigir al Estado que también genere, o sea, mecanismos y acciones para evitar esta forma de vulneración. ¿Por qué lo digo? Porque ¿cómo va una persona a terminar sus estudios y tener su título si no es, por ejemplo, con una ley de homologación de datos, ¿no? Que impida o que proteja tus datos o que te ayude, por ejemplo. Si tú cambias tu nombre, bueno, vamos a automatizar el sistema para que ya no tengas que estar yendo de un lado al otro para poder hacer tu vida civil. Y eso lo digo también por algo que me pasó a mí. Yo había sacado una licencia hace muchísimos años, licencia de conducir. Intenté renovarla este año y no pude porque estaban mis nombres anteriores, ¿no? A pesar de que yo hace años ya había realizado el proceso de cambio de nombre. Esto podría parecer pequeño, pero ya con eso simplemente ya no pude sacar la licencia de conducir y ahorita ya estoy en un espacio donde necesito que se arregle un tema para poder recién coger turno y algún día tener mi licencia. Ahora, esto podría parecer una nimiedad, pero este problema, por ejemplo, de cambio de nombres y de manejo de datos civiles le pasa a un montón de personas en diferentes niveles. Por ejemplo, un compañero, el anterior vez tuvo un problema de que todas sus aportaciones que hacía al Seguro Social no le estaban contando a él. ¿Por qué? Porque se había cambiado de nombre, entonces se había creado como dos registros, uno con su nombre anterior y ahora uno con el nombre actual. Y así, y volvemos al ejemplo de los chicos en la universidad que no pueden graduarse, ¿no? Todos tienen mucho que ver con temas de la identidad, ¿no? Y me parece adecuado como también ver esa similitud, porque te das cuenta que tiene que ver algo muy relacionado con el tema trans, como el tema de la identidad de las personas trans, incluso si es algo que no es tan grave como lo que me pasó a mí con la Agencia Nacional de Tránsito, o si es algo mucho más grave como lo que le pasa a mi compañero que no tiene sus aportaciones, que evidentemente es algo muy grave, o mis compañeros que no pueden terminar, no pueden tener su título y no pueden trabajar, ¿no? Entonces, eso, hay que pensar en toda esa falta de ánimo de la política pública para responder estos problemas y exigirle que lo haga, porque lamentablemente el Estado es el único que en este momento, en estos temas, nos puede dar una solución puntual para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso, lamentablemente, hay un montón de problemas más. Y bueno, sí está bien que nosotros como sociedad civil nos organicemos y apaliemos y afrontemos esas problemáticas. No obstante, me parece que también no es que se deba acostumbrar el Estado a decir, bueno, entonces como ya lo está haciendo la sociedad civil, está ahí atendiéndoles, no voy a hacer nada. No, yo creo que tampoco se les debemos dejar así que se laven las manos la gente que tiene en esas instituciones. Pero bueno, yo también quiero dejar la importancia de que si es que no es a través del Estado, es a través de la organización social, como siempre lo ha sido, y eso es la importancia del trabajo de base. Que sí, reales situaciones que nos has nombrado aquí, que a la que todos y todas debemos poner la atención del caso, saber que es un tema de mínimos derechos como civiles que están siendo negados a través de este tipo de situaciones y circunstancias, y bueno, pues ahí desde Frecuencia Subversa unirnos, adherirnos a ese llamado urgente hacia las políticas públicas y bueno, también reconocer de cierto modo también aplaudir la capacidad organizativa que han tenido las comunidades trans históricamente en el Ecuador y en Latinoamérica, no se diga también. Nos vamos a ir al primer corte musical y publicitarios de Radio Casa de la Cultura. Tenemos preparado una canción que nos ha traído nuestra amiga Nua. Y nada, pues Nua, preséntala para que podamos escuchar este primer videoclip acá en este programa número 21 de Frecuencia Subversa Radio, año número 6. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Si te sientes con fiebre o no puedes respirar y del coronavirus crees sospechar, llama al 911 o al 171. Apunta 911 o 171. Quédate en casa. Que no te agarres y comí. No vayas a fiestas, mijín, ni aunque te hagan tilín, tilín. No vayas a ese cumpleaños, ñaño, ni a ninguna parranda, Amanda. Come mejor y chupa menos, Filomeno. Come mejor y deja el trago, Santiago. Andrés, no te chumes otra vez. ¡Mascarilla, amigo! ¡Las manos! ¡Lávate las manos! Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El silencio no es una ausencia del sonido, pero sí es una coerción, digamos, y es como una suerte de opresión, una fuerza que te obliga a estar en silencio, pero no puede lograr el silencio. No es la ausencia total del sonido, sino la sorpresa muda que empuja nuestras voces para no callarnos más. es la música que suena en la calle. Creo que es básicamente es el motivo por el cual hago lo que hago, porque son cosas que escuché de la calle, de mi barrio, de ir al centro, lugar donde hay un parlante, bueno, ya pasa, está pasando algo ahí. Sea con urbana, por la pintoriana, teniéndolo todo para tener nada. Termino encerrada, mira la ventana, espera la hora que traiga la calma. Sea con urbana, por la pintoriana, teniéndolo todo. Termino encerrada, mira la ventana, que traiga la calma. No veo que el estereotipo sea el enemigo. O sea que si vos tipo te compras el estereotipo para todo, ¿me entendés? Para toda tu vida, y creo que el problema ya no es el estereotipo, sino que tipo estás teniendo una relación radictiva, digamos, con esa forma de ver las cosas. Todo el mundo está contra mí, dejé fuego, lo di todo y me fui a este lugar, yo nunca pertenecí, soy distinta, es que para eso nací, no te gusta, ya me tengo que ir, pero guarda, tengo cosas que te di. Estoy muerta y resucitada, mega furia, traba pasada de la sustancia que me fluye sin tomarla, exploto de hormonas, estás en mi casa alfada, fumando este base rico que me despate la tanda. En lo técnico, o en el mundo, digamos, de la música, de los estudios de grabación y bla, bla, bla, hay siempre un equipamiento y una tecnología que, o sea, pertenece también a una clase social determinada. Entonces también entrar a un estudio no es entrar simplemente a un estudio donde hay cosas y aparatos y bla, sino que hay un montón de dinero y un capital que vos generalmente no tenés. Entonces vos sentís que hay una relación medio desigual cuando entras a un estudio y alguien te dice lo que tenés que hacer y bla, bla, bla. Es como que, bueno, tengo todos estos juguetes, son míos, yo sé cómo funcionan. Entonces vos tenés que venir y tenés que mostrarme lo que haces de esta determinada manera. Bueno, a ver, de nuevo, es como, no sé, una relación muy rara. Que a mí no me gusta, no sé si eso es desobediencia, simplemente que no me cae bien que me estén encima diciendo lo que tengo que hacer, no me gusta. El destino es maldito, lo maté por atrevido. El destino es maldito, lo maté por atrevido. Me importa una mierda, yo rompo la vereda para tirarte piedra, bailo la noche entera. Tengo el vaso vacío, pero igual te convido. No importa lo que ha sido, o si junto caímos, o si te había sido, o si junto caímos. Oh, no importa lo que digo, se trata del sonido. Digo, la desobediencia se ve como de alguna forma alimentada por ciertas cosas que no tenés y que tenés que tenerlas. Entonces, si vos no tenés plata pero tenés que viajar en el tren, no vas a pagar el boleto. Y yo soy de la época en que vos, cuando no pagas el boleto, te subías por los costados de las estaciones. O sea, claro, las tecnologías ponen otras maneras, ¿me entendés?, de controlar. Entonces la desobediencia hoy tiene un lugar más romántico. Entonces es como, ay, soy desobediente, que esto, que lo otro. Sí, pero después pagás el boleto. Entonces como que me parece que depende de los territorios donde hablemos de desobediencia. Si vos tuviste muchas carencias, y es lógico que si querés tipo Nike o querés tipo las zapatillas piola, vas a tener que hacer cosas. Si no te gusta hacer esas cosas, las vas a hacer de otra forma. Y bueno, nada, como me parece que también eso marca la desobediencia. También es una cuestión de clase, también es una cuestión de economías, de precarización, de un montón de cosas. Hay gente que realmente es desobediente porque eso, digamos, que, o sea, alguna sed se le despierta ahí. Y bueno. Tengo el corazón vencido, a corto plazo y vencido. Como mierda te lo digo, por favor te lo pido. Lo mejor hubiese sido. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Como salgo detenido, yo no fui nadie. Nunca se para como a cualquier río, oh, oh. El pensamiento siempre es mi enemigo, oh, oh. Todo lo que traje ya está vendido, oh, oh. El imperio ya está más que caído, oh, oh. Ya no me quiero cagar más de frío, oh, oh. Ya no me quiero cagar más de frío. Con respecto al feminismo, me parece que tiene, a mí me sirve para gestionarme en un montón de sentidos. pero me parece que es algo para adentro también, de las grupalidades que vos elijas y de las afinidades que tengas. Hacerme la que voy a salvar a las compañeras no me gusta ni en mí ni en nadie. Prefiero estar con gente de perfil bajo, que ayudan, que se ayudan y que se gestionan, digamos, los problemas los solucionan a su modo. Pero porque me gusta esa vida a mí. No estoy donde quiero y no tengo dinero. Tengo las pastillas y las tengo escondidas. Las piden mis amigas, acá adentro hay fiera. Que no se vende afuera, no quiere este sistema. Solventar el problema, las gatas siempre trepan. Cuando nadie la mira, están tristes las pibas. Acá se llora fuerte y cambiamos cositas. Nos vamos cuando llueve, fumando todo el día. Se nota que no entendés. Este ritmo va al revés, de todo lo que sabe. La zona crece muy bien, nunca lo vas a entender. Pero se va a caer, quiero estar ahí para ver el fin de todo lo que sé. Para eso están las compañeras, para ayudar. Y bueno, estamos aquí de regreso en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma aquí por los 940 AM de, perdón, Radio Casa de la Cultura. Saludos a la gente que está ahí en los controles de Radio Casa de la Cultura por siempre prestarse y apoyar para que el programa siempre se difunda por su señal de los 940 AM, esto todos los martes a las 4 de la tarde. También saludamos a la gente de Radio La Conquista del Pan que nos retransmiten a las 5 de la tarde, hora de Ecuador, y 7 de Argentina los jueves. Y bueno, eso, y también para quienes nos están sintonizando por el Facebook Live o por estos diferentes canales de difusión. Así que bueno, estamos aquí en este martes 22 de junio con nuestra invitada Noa Fuentes. Y bueno, ahora quisiera preguntarte, Noa, sobre otra cosa que dijiste en tu primera intervención, ¿no? Sobre esta cuestión del matrimonio, ¿no? Que ya es como dos años desde que se oficializó desde el Estado, desde las distintas esferas del Estado, desde lo judicial especialmente, ¿no? Tú mostrabas como que una posición un poco crítica, ¿no? Por este alcance de algunas organizaciones. No sé si te gustaría profundizar eso un poco más. Tú nos decías también que hay ahí una suerte de limitaciones también, ¿no? No sé, ahí nos podrías compartir un poco más de tu criterio acerca de cuestiones como el matrimonio igualitario, ¿no? En este caso. Bueno, yo te decía que personalmente el tema del matrimonio en sí, yo soy bastante crítica igual con lo que se dice o se piensa o se espera en relación a lo que es el matrimonio, igual como una institución jurídica civil, tal vez. No obstante, entiendo que haya sectores que buscan o pelean el matrimonio igualitario debido a la no posibilidad de hacerlo, ¿no? Como lo ha existido o lo fue aquí también hace poco tiempo que la legislación no lo permitía. No obstante, también siento que el matrimonio responde primeramente a los intereses de un cierto grupo en específico de la población LGBT, que no necesariamente es la misma de la población trans, y que también se encuentra como en una esfera de otro tipo de necesidades, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que dentro de lo que es el conglomerado del LGBT hay un sinnúmero de problemáticas y necesidades, ¿no? Y sí hay cierta diversidad en qué busca cada grupo, ¿no? Obviamente sí hay un montón de cosas que también nos unen, y eso está bien, ¿no? Pero en ese sentido, a veces, dentro de lo que se conoce como el activismo LGBT, se forma una jerarquía de luchas o jerarquía de las cosas que se van solicitando al Estado, a las naciones, ¿no? Entonces, el LGBT responde primero a algo, a una población que está buscando, primero que tiene un acceso a lo que es el tema del matrimonio, y segundo, esto también podría contrastar con unas peticiones que tenemos en específico de la población trans, por ejemplo, el acceso al trabajo, a la educación, a la salud, que son como necesidades o problemáticas que se encuentran en un nivel mucho más básico, ¿no? No obstante, uno se pregunta por qué el matrimonio igualitario pasa antes que ese otro tipo de cosas, porque el matrimonio igualitario es un símbolo. Es un símbolo, y tú puedes ver, por ejemplo, en Google, si pones países que han aceptado el matrimonio igualitario, posiblemente vas a encontrar un mapa mundi donde te va diciendo todos los que han aceptado como una victoria LGBT. Pero, chuta, ¿no? Casi no ves así como, por ejemplo, países que han tenido cupo laboral para personas trans, países que han asegurado una educación sin discriminación por diversidad sexogenérica, no sé. Entonces, eso me parece que habla mucho de lo que también el Estado hace, como también lo que se espera, ¿no? A nivel internacional, lo que le genera visibilidad. Y también quiero mencionar eso porque cuando se aprobó el matrimonio igualitario en ONU, el Ecuador hizo gala de eso como una victoria de los derechos, y eso también era como contraste con lo que existía en este momento, el tema de lo que fue, por ejemplo, el octubre, las manifestaciones de octubre, lo que fue el tema de la pandemia, etcétera. Entonces, eso me parece que es muy importante pensar en cuando se utilizan reivindicaciones y de temas de LGBT como una forma de limpiar la imagen. Y eso también hay un término específico que se llama pink washing. El pink washing es una práctica que les realizan no solamente los políticos, sino también las empresas. Y eso es muy común ahorita que lo realizan en la época del orgullo, ¿no? Y para mí también es una forma de pink washing también este uso comercial del tema LGBT. Yo quiero mencionar, por ejemplo, yo veía una propaganda de un centro comercial aquí en la ciudad de Quito que hace una propaganda para poblaciones LGBT que se llama Blossoming. La campaña Blossoming es como floreciendo. Y habla sobre diversidad y te presenta unas fotos de personas diversas, pero obviamente con una estética muy bastante trabajada, bastante clase media alta. Y se pierde todo el tema de la diversidad con una cosa como de consumo, ¿no? Y tú ves ahí de auspiciantes de un montón de empresas, Marathon, la ni sé qué, la ni sé cómo, que está bien que hagan cosas o quieran hacer cosas para el tema de la comunidad LGBT, pero está mal que se dediquen a hacer una campaña mientras, por ejemplo, no contratan personas trans, no tienen trabajando personas de LGBT en sus espacios laborales, no hay políticas que los protejan a las personas trans, no hay procesos de inclusión para grupos vulnerables, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estas empresas hacen estas movidas publicitarias, pero por otro lado no hacen nada, ni siquiera al interno para incluir a las personas LGBT o trans dentro de su espacio, estamos teniendo un pinkwashing. Lo mismo hacen a veces empresas o artistas, ¿no? Cometieron una fregada, ¿no? Por ahí leía, por ejemplo, en México había una polémica con una chica que había creado su marca de nutrición, ¿no? Y le habían saltado de que realmente no tenía proteínas y no servía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo esta chica? Y esto es reciente. Ya acercándose al mes del orgullo, sacó uno de su producto con el logo de la bandera LGBT, como un producto especial por el mes del orgullo, ¿no? Estas medidas hay que criticarlas y hay que saberlas señalar como son, ¿no? No está bien que se use el tema de la comunidad LGBT como un medio de limpiarse o de dejar atrás polémicas o de ganar aceptación como político cuando, por ejemplo, no estás haciendo un trabajo verdadero para que esa situación de las personas LGBT cambie. ¿Qué es lo que necesitamos las personas LGBT? Necesitamos acciones en concreto. Y ahí me recuerda, alguna vez tuve una entrevista, un conversatorio en un espacio, en un bar que nos habían invitado, ¿no? Donde habían algunos empresarios. Y justamente hablamos del tema del trabajo, una persona, un chico, un activista gay y yo. Y me dio como mucha curiosidad cuando nos preguntaron qué podían hacer ellos para cambiar esta situación de discriminación, etcétera. Y este chico gay lo primero que dijo fue como que nada, que toca tratarnos a todos igual y que y que así las cosas están bien o algo así. Y yo les decía, pues no, o sea, no es así. Hay muchas personas trans que no podemos acceder al trabajo por la discriminación o porque no nos dejaron oportunidades laborales, oportunidades de estudiar, o no tenemos un montón de cosas, ¿no? Entonces, sí hay que hacer acciones, hay que tomar las cosas en concreto. No es solo un tema de esperar a que cambien las cosas solas, ¿no? O sea, si en el tema de las empresas, por ejemplo, yo siempre les digo, si quieren hacer algo, está bien, ya tenemos que aceptar. El mundo también se mueve mucho por eso. Entonces, contrata personas LGBT, contrata personas trans. Hay muchas personas trans que no quieren estar en la calle trabajando, no quieren estar de informales, no quieren estar en el trabajo sexual. Pues entonces, contrátales. Hay muchas personas trans que necesitan ese trabajo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y quisiera como que pensemos en acciones más en concreto. Está bien que haya normativas que nos protegen de la discriminación, pero también debe haber procesos de control de esa normativa. El reciencito nomás pasamos un compañero que daba clases de voguing, que hace drag y hace un montón de temas, que es de Guayaquil y está viviendo en la ciudad de Quito. Sufrió un incidente el día jueves donde en una estación del trole vivió violencia, lo atacaron. Primeramente una persona se estaba burlando de ella, de él. Y esta persona, mi amigo, al decirle algo, luego un montón de tipos se le lanzaron encima, lo sacaron a la estación del troll y le pegaron, ¿no? Entonces, este tipo de cosas sigue sucediendo, sucedió el jueves de la anterior semana, y es inaceptable, porque esto es lo que nos impide acceder a cosas tan básicas como, por ejemplo, el derecho del espacio público, ¿no? Parecería tan fácil, tan absurdo coger un bus. Pero, ¿cómo podemos hacerlo si vamos a tener miedo de que de pronto ahí mismo nos peguen, nos violenten, nos maten? Y un montón de sinnúmero de cosas que suceden más, ¿no? Entonces, yo creo que es como importante ir pensando en todo esto de qué más podemos hacer, cómo podemos generar este cambio. Y este cambio tiene que ir no solamente de esperar que el Estado nos dé, sino de hacer un cambio desde el interno, desde la familia. También una de las razones, me preguntabas, compañero, que por qué no cambian las cosas o por qué no avanzan tantos, es porque muchos de estos problemas se repiten, se reproducen incluso dentro de la familia, dentro del seno del hogar, de la familia tradicional, y luego pasan también a la política pública, pasan a nuestra vida política. Entonces, hay que reformularnos completamente desde la raíz. Son problemas un poco que tienen que ver con una estructura de lo que es el patriarcado. Entonces hay que reformularnos, hay que cuestionarnos incluso cómo llevamos los medios, cómo tratamos el tema de la población LGBT en los medios. Hay que pensarlo mejor para intentar dar un abordaje que sea más íntegro y que realmente responda a lo que queremos visibilizar y a los problemas de las personas trans. Sí, muy importante lo que acabas de decir. Creo que son palabras que debemos ponerles toda la atención del caso, ya que deben ser realmente trascendentales para que desde cualquiera de los espacios, no sea de comunicación alternativa, para las organizaciones sociales, espacios de militancia, como tú decías, para las familias, espacios de convivencia cotidiana, y todo eso se traduce también después en lo que vuelve el Estado, ¿no? A la final, esa convergencia de las instituciones que pretendemos cambiar, y bueno, ahí que se transformen con este tipo de acciones reales, no solamente desde el discurso. Y nada, pues agradecerte un mundo por haber participado en este programa esta tarde, este martes 23, realmente ha sido 22, perdón, realmente ha sido un poder conversar contigo, Noa, después de tanto tiempo aquí en los micrófonos de Frecuencia Subversa, y sintiendo que se quedan muchísimos temas en el tintero, se podría decir, como para poder conversar. Queríamos haberte preguntado igual sobre los proyectos que has ejecutado desde tu experiencia, desde tu trabajo, tu labor. Sin embargo, estamos justo con el tiempísimo. Creo que si es que lo pudieras así mencionar súper brevemente, igual nos vamos así un poco despidiendo de todos y todas quienes nos sintonizaron en este martes. Gracias a quienes compartieron, a quienes comentaron, y nada, pues te dejo, ¿no?, así unas palabras finales, y que un poco también nos cuentes qué es lo que vienes a futuro, hacia dónde va caminando toda tu energía y tu convicción en la transformación de este tema y que tan importante se vuelve para la comunidad trans acá en Quito, en el Ecuador en general, ¿no? Bueno, como les digo, hay muchas iniciativas desde la sociedad civil. Mi primera recomendación, organizarnos todos, si es que no hay en tu ciudad, si no hay en donde tú vives, buscar hacer esa organización, si no, también buscar esas organizaciones, porque también hay bastantes que tienen bastantes cosas interesantes que decir. Personalmente yo soy parte del proyecto Transgénero, también nos puedes encontrar en las redes, en el Twitter, en el Facebook, Cuerpos Distintos, Derechos Iguales. Como mencionaba hace rato, tenemos un proyecto de Puente Solidario creado para apoyar a personas trans en estado de vulnerabilidad. Si quieres apoyarnos también, entra a nuestras redes y averigua cómo. Y bueno, eso sería un poco todo por mi parte. Como les decía, muchas gracias por abrir el espacio. Estos temas son muy importantes. Y bueno, ya que estamos el tema del orgullo, sí quisiera decir que no quiero criticar el carácter festivo del orgullo, porque me gusta también pensar que si bien es tanta violencia, tantas dificultades, tantos trobos, tantas cosas que nos impiden o nos dificultan el acceso a derechos, una de las cosas más chéveres que tiene también la población LGBT y trans es también reivindicar a través del orgullo lo que hemos logrado y lo que estamos luchando, ¿no? Entonces, eso, o sea, llamo también un poco a celebrar el orgullo, pero de manera crítica, de manera consciente, sí celebrarla, pero sí también pensar un poco en este tipo de cosas. Y también gracias por dar voz a este espacio, a este tema. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, compañeros. No a ti, compa Nua, bacano. Realmente me ha gustado la entrevista, has dicho muchas cosas importantísimas y que vale la pena ahí siempre resaltar y tenerlas en cuenta, ¿no? Para toda nuestra audiencia. Eso, y bueno, como dijo Mateo, lamentablemente el tiempo en radio es sumamente corto y esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Y por qué no, ojalá ya pase esta cuestión y sea desde las cabinas mismo de Radio CC. Entonces, con eso. Así es. Una última cosita, David, y no ahí, bueno, de aterrizar un poquito, que fue súper bacán el componente de clase que tú has compartido, que está tan presente en esto, ¿no? Atravesado en este tema, creo que es súper importante para poder analizar y realmente saber que los sectores de que están en vulnerabilidad son por los que se debe transformar todo eso. Y bueno, a través de eso también mencionar una cosa que casi se nos pasa, que es que en el contexto este del orgullo, se salió el tema de una discriminación como hacia el colectivo Pachacuil, ¿no? Entonces, ahí todavía tenemos un minutito, si es que quieres mencionarlo así, ¿no? Brevemente. Sí, efectivamente, el tema de las chicas del Pachacuir es que ellos tienen un emprendimiento aquí en la ciudad de Quito, por el centro, y que justamente debido a unos procesos de control del municipio, ustedes saben que a veces el municipio tiene maneras muy complejas de, bueno, no complejas, sino a veces medias autoritarias de llevar el tema del espacio público o de los locales, les pusieron un cierre de local y ahorita no pueden ejercerse el trabajo, también tienen una multa como exorbitante que no la pueden pagar, y eso es terrible porque es un emprendimiento creado por personas trans, se les cierra en pleno orgullo y se les cierra por un tecnicismo. Entonces eso, no hay que permitir eso y hay que fomentar el acceso al trabajo de las personas trans. Justo hablábamos de eso, y este tipo de acciones lo que hace es obstaculizar ese derecho. Sí, sí. Además, obstaculizar la posibilidad de que se genere empleo autónomo, ¿no? Sí, y más bien se tenga que seguir en esa lógica salarial. Y bueno, gracias, ahora sí, muchísimas gracias por la canción, por estar presente este martes 22 con este programa número 21, acá en el año sexto de transmisión de Frecuencia Subversa Radio. Yo me despido, gracias a todos y todas quienes hicieron parte de este programa y quienes comparten y nos escuchan semana a semana. Gracias, Nua, gracias, David, y nada, pues ahí. Así es, de nuevo gracias Noa por estar aquí, esperamos tenerte de nuevo aquí en el espacio, gracias Mati igual, gracias a la gente de Radio Casa de la Cultura, a la gente de Radio La Conquista del Pan y a todos y todas quienes nos han sintonizado esta tarde, nos estaremos escuchando y viendo hasta el próximo martes. Esto fue Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos despedimos, chao, chao. Gracias, chao. Chao. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.